sentimientos que me salen del alma, con sentimientos que me salen del alma, en una forma humana que demuestra querer. Vengo a cantarle a mi tierra, Yimiyagua, esa tierra querida que a mí me vio nacer. Por dentro siento que mi tierra me llama y mis ojos reflejan su bello amanecer. Por dentro siento que mi tierra me llama y mis ojos reflejan su bello amanecer. Y hoy solo queda el solar de aquella casa, hoy solo queda el solar de aquella casa donde la vieja concha a mí me vio nacer. La vida es cruel, pero todo pasa, para vivir la vida solo hay que tener fe. Del viejo Félix y de la vieja Nacha quedaron recuerdos que nunca olvidaré. Del viejo Félix y de la vieja Nacha quedaron recuerdos que nunca olvidaré. Sentimientos y el alma por dentro se me pone a llorar. Recuerdos de mi pueblo me causan sentimientos y el alma por dentro se me pone a llorar. Ay, a llorar, a llorar, a llorar, ay, a llorar. Para el niño Francesco Zabaleta y los mayores que Adán Rosado y Bebo Ginás. José Orozco y José Mejía. Paisanos llenos de rectitud, y mis paisanos llenos de rectitud, gente luchadora de trabajo constante. A mis paisanos los recuerdo bastante, porque ellos son testigos de mi gran juventud. A los amigos sinceros de mi padre, como Ney Mejía y Ulises Querús. Y a los amigos sinceros de mi padre, como Ney Mejía y Ulises Querús. Y yo recuerdo del pantano cortico, y yo recuerdo del pantano cortico, cuando yo me crepa con la tarta en la mano, vendiendo cuques para todos mis paisanos, y cómo se ha pasado esos tiempos bonitos. Me enorgullece tener que recordarlos, con sentimiento recuerda Camilito. Me enorgullece tener que recordarlos, con sentimiento recuerda Camilito. Sentimiento y el alma por dentro se me pone a llorar. Recuerdos de mi pueblo me causan sentimiento y el alma por dentro se me pone a llorar. Ay, a llorar.